extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy sufriendo, amor, por qué te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no ser, pero te extraño. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Presiento que me va a suceder lo que tanto he temido. Siento que te voy a querer como a nadie he querido, y en todo presiento tu amor. Presiento que contigo tendré lo que tanto he anhelado. Siento que por ti alcanzaré todo lo que he soñado, y río y lloro y siento que ya te adoro, y sueño y gozo y todo lo veo hermoso. Siento que me va a suceder lo que tanto he temido, presiento que te voy a querer como a nadie he querido, y ríes y lloras y sientes que ya me adoras, y sueñas y gozas y pides más de estas cosas. Conviertes en amores todos mis graves errores, siempre se agradecerá. Si me brindas la esperanza de un cariño que se alcanza, siempre se agradecerá. Si realizas lo que sueño y de este amor tan pequeño logras hacer un ideal, O si a esta oscura noche le das de luz un derroche, siempre se agradecerás. Transformas en mi mente todo lo malo en decente, siempre se agradecerá. O si llega la fin el día, que lo triste sea alegría, siempre se agradecerá. Si me brindas la esperanza de un cariño que se alcanza, siempre se agradecerá. Si realizas lo que sueño y de este amor tan pequeño logras hacer un ideal. O si a esta oscura noche le das de luz un derroche, siempre se agradecerá. O si llega al fin el día, que lo triste sea alegría, siempre se agradecerá, siempre se agradecerá, siempre se agradecerá. Toda la noche esperé que viniera ella, pero no llegó. Y sollozando ahora bien que sé lo que es pasar un día más sin ella. Un día más sin ella. No tiene caso llorar si no voy a poder llenar el lugar que hoy vacío está sin su calor. Qué triste es pasar un día más sin ella. Un día más sin ella. Ya la conocí y con ella fui a un mundo feliz. Me entregó su amor, amor que después llorando extrañé, pasando un día más sin ella. Esta el amor que nos envuelve a los dos en su suave calor, pero ese calor se convierte en dolor. Rompe mi corazón si paso un día más sin ella. Si paso un día más sin ella, moriré sin ella, lloraré sin ella, moriré sin ella, lloraré. Thank you.

que siempre te daré, que siempre te daré. Cuando una gota de lluvia por tu carita rodó, yo dije llora, llora, llora por mí, llora por mí. Y me sentí tan alegre porque llorabas por mí, que dije me ama, me ama. Y no era así. Era agua nada más que una nube lloró. Luego tu cara y la mía la lluvia mojó. Pero después yo te dije, seguro que tú ya no me quieres nada. Mejor adiós. Y en tus mejillas vi dos gotas que bebí, y no era lluvia, eran gotas del alma. Un sabor más precioso a mi boca llegó. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Ya no me quieres. Mejor adiós. Y en tus mejillas vi dos gotas que bebí, y no era lluvia, eran gotas del alma con sal. Nunca un sabor más precioso a mi boca llegó. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Antes de que el mundo se formara y que el pájaro cantara, ya te esperaba. Antes del perfume de las rosas y de tantas, tantas cosas, ya te esperaba. Antes que en tu pecho emocionado un relámpago encantado te iluminara, ya te esperaba. Antes que tu nombre yo supiera, y sin verte te quisiera, ya te esperaba. Que tus labios yo besara y tu cuerpo yo estrechara, ya te esperaba. Antes de que el pájaro cantara y que el mundo se formara, ya te esperaba. Que tu nombre yo supiera y sin verte te quisiera, ya te esperaba. Antes de que el pájaro cantara y que el mundo se formara, ya te esperaba. Del perfume de las rosas y de tantas, tantas cosas, ya te esperaba. Antes de que el pájaro cantara y que el mundo se formara, ya te esperaba. Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado con tus mentiras, que yo las puedo adivinar cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, que estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado. Cuidado, no estoy tan ciego para dejarte continuar con este juego. Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver inclinarás la frente. Cuidado, cuando me tengas que dejar a un lado, piensa que el mundo seguirá girando y alguna vez acabarás llorando. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado, porque en tu mente yo estaré presente, porque al volver inclinarás la frente. Cuando amanece cuando un beso me regalas, cuando siento tu fragancia junto a mí, cuando el sonido tu beso me despierta. Yo comprendo que eres mi motivo, mi amante perfecta, mi mejor amor. Haces más cortos mis días, sabes llenar mis caprichos. En mí no miras errores, a todo dices que sí, siempre sí. Cuando en tus manos siento fuego y adivino tu suspiro y deseo que la noche llegue al fin. Cuando me muero por besar y contemplarte, yo comprendo que eres mi motivo, mi amante perfecta, mi mejor veces hemos estado juntos y he deseado que empiece a llover. Cuántas tardes hemos estado solos y he deseado que empiece a llover. Que la lluvia en la tarde llene el ambiente de romanticismo, y sería una locura que al momento de tenerte en mis brazos comenzara la lluvia a caer. Mi deseo jamás se ha cumplido. El que hace llover jamás me escuchó. Como todo lo que tiene principio, también tiene final. Tú te tenías que ir, tal vez para no volver. Te encuentras lejos de mí, empezó a llover. Tú te tenías que ir, tal vez para no volver. Hoy que te encuentras lejos de mí, empezó a llover. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Dejo de pensar en ti y dejé el mundo de tener encanto para mí. No fue posible imaginar que pudo haber antes que tú.